Ejemplo. La indisolubilidad matrimonial, para poner un ejemplo, o la valoración de la virginidad en la sociedad. Hace 50 años era una cosa que la sociedad valoraba, lo que era la virginidad, la pureza, el vestido blanco de la novia, etc. Hoy, una chica, un chico de 15 años, eso no vale ya. Al revés, en nuestra sociedad casi es una vergüenza. Fíjense cómo ha cambiado la manera de pensar de la sociedad. Hace 50 años o menos, un gay era visto como una anomalía en el orden moral social. Hoy se ve como, no sé, haciendo una estadística en la calle, como daría la estadística, pero muchos dirán, tienen tanto derecho como otro a elegir su sexo, etcétera, etcétera. Ya no tiene la misma consideración social. Espero que dentro de 30 años no sea obligatorio, como decíamos. Pero fíjense cómo la sociedad empieza a cambiar, hay una aceleración en lo que podemos llamar cultura o anticultura, que son la manera de valorar o de no valorar ciertos bienes o ciertos males que ya se hacen, se puede decir, consenso de muchos. Y podría tomar un montón de ítems. Si nosotros vemos todos los grandes principios que estructuran la familia, el matrimonio, el hogar, hace 100 años y ahora hay una consideración social totalmente distinta. Ha cambiado la mentalidad del hombre. Acuérdense lo que decía San Agustín. Cuando un pecado lo comete todo el mundo, ya no me parece pecado o no me parece tan grave. Y peor, ojo, que empieza a considerarse como bueno. Y sobre todo aquí, esa costumbre social puede estar sancionado por una ley, la ley del divorcio o la ley del aborto. Entonces, ya no solamente no me parece mal, sino que me parece bien, porque lo lógico es que lo que esté legalizado es bueno. Ley y bueno es un sinónimo, y es verdad que debiera ser así. El fin de la ley es el bien. Ejemplo, no hace mucho, un tipo vino a pedirme que le bendiga un prostíbulo. Y yo, pero vos estás loco. Dice, padre, es todo legal, ya tengo todos los certificados, toda la municipalidad, habilitación, no sé cuánto. Y no me estaba cargando, ¿eh? El tercer cura que me dice que no, me dice. Lo legal parece que es moral, que es bueno. Entonces, cuando una sociedad legaliza algo que ya está en la cultura del pueblo, es un estado de gravedad mucho más grande. A eso se puede llamar estructura de pecado, pecado social, porque ya hay muchos responsables. Está el ideólogo que con malicia trató de imponerlo en la sociedad. Está el maestro, está el docente, está el político, el que hace opinión desde una radio, está el del programa de televisión de opinión, está el empresario, está el... Hay muchos en la sociedad. O el que no resiste, o el que no se queja, o el... Entonces en la sociedad hay diversidad de culpas, pero normalmente hay culpa social. Cuando un pecado se hace social, cuando una anomalía moral se hace social, hay muchos responsables. Y esto es un tema muy importante hoy, porque cuando se da estas costumbres antinaturales, antimorales, es muy difícil para un cristiano, primero un joven, descubrir eso está mal, y mucho más difícil ir contracorriente. Cuando todos piensan de una manera, es muy difícil solo, estar solo, enfrentarse a todo un ambiente. Y empiezan esos refranes populares, esa falsa sabiduría popular. Nadie piensa así. Te vas a quedar solo. Esto lo hace todo el mundo. Todo el mundo va a tal lugar. Todo el mundo dice esto. Todo el mundo hace esto. Díganme si no son dichos populares que tienen fuerza de dogma. Y no se preguntan, ¿está bien o está mal? Todo el mundo lo hace, nadie lo hace, todos piensan así, nadie piensa así. Fíjense cómo empieza a gestarse, a cambiarse las formas de opinión. Terrible responsabilidad de una sociedad.